Ingresa a festivaldelterror.com y no te quedes sin tu entrada. 300 cupos por fecha disponibles. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. En pocos días llega el mes más vibrante del año y con el universo de tecnología Claro Tech te puedes preparar para gritar golazos. Este super combo es otro nivel. TV Cali de 55 pulgadas y parlante, perfecto para ver partidos con imagen de ultra definición. Lo puedes llevar financiado en tu factura Claro hasta en 36 meses. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Oferta válida del 1 al 31 de octubre del 2022. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Tres de la tarde en punto desde los estudios de W Radio en Bogotá. Esto es Contrarreloj. Soy Rosario Gómez. Iniciamos con información política, con información del presidente Gustavo Petro. Responsabilizó hoy a los Estados Unidos de la crisis económica en varias regiones del mundo. Desde el Urabá antioqueño, donde se adelantan los diálogos regionales vinculantes, el presidente Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos prácticamente está arruinando todas las economías del mundo, al tiempo que advirtió una inminente crisis económica en varias regiones. El presidente Petro cuestionó las medidas que está tomando Estados Unidos en medio de las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y de la situación de países como España, Inglaterra y Alemania. Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. A propósito de América Latina, el presidente dijo que las monedas caen todas, no solamente el peso colombiano, porque las economías de América Latina están siendo saqueadas, una situación que contribuye al éxodo de 250 mil personas que durante este año han cruzado el tapón del Darién en búsqueda del sueño americano. Desde Medellín, esta es una noticia Contrarreloj, Ana María Londoño. Gracias, Ana María. El Congreso aplazó el debate del proyecto de paz total, esto luego de las denuncias por la inclusión de varios micos. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aplazó para mañana el debate de este proyecto debido a las dudas que tienen varios partidos. Sin embargo, el Centro Democrático, el Partido de la U, la Alianza Verde, el Partido Conservador, entre otras colectividades, le solicitaron que el debate se realice el próximo martes para tener más tiempo de estudiar los nuevos artículos. Y es que varios congresistas, entre ellos el representante José Jaime Uzcategui, denunciaron varios micos que buscan beneficiar a detenidos y condenados en el marco de las protestas sociales. Dos bombas atómicas, que es el indulto a la primera línea y la posibilidad de nombrar a esas personas sujetas a la justicia como gestores de paz y convivencia olímpicamente, excediendo las facultades de indulto que pudiera tener el presidente. Y en el Senado no hubo quórum para debatir el proyecto, por lo que fue citado para el próximo lunes. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. En Bogotá hay noticia, a esta hora se presentan disturbios o se presentaron ya, entiendo, en el centro de la capital del país. Juan Felipe, ¿qué información tenemos de estos hechos? Buenas tardes. Pues Rosario, estamos en este momento en la avenida Jiménez con calle 3. En este momento la situación está un poco más calmada. Hace unos minutos el enfrentamiento entre los indígenas en veras que estaban en esta zona de la ciudad y la fuerza pública fueron bastante fuertes, pero en este momento ya está más controlado. Los policías están empezando a retroceder y están dejando que las personas de la tribu Embera pues puedan hacer su plantón pacíficamente. Por ahora está calmado. Igual seguimos desde las calles de Bogotá pues reportando todo lo que está sucediendo en este momento. En este sector de la ciudad empieza a llover. Esperemos que esto no vaya a agitar ni a caldar la situación que se presenta. Juan Felipe, pero tratando de entender la situación, ¿quiénes atacaron a quiénes? ¿Qué hacían en este punto de la ciudad los indígenas y qué hacían a su vez algunos gestores de convivencia? ¿Qué fue exactamente lo que detonó esta confrontación? Rosario, pues los indígenas habían ya planeado el plantón y están protestando por incumplimientos de la Secretaría de Gobierno en las promesas que se hicieron de reubicación y de otros puntos que ellos habían tratado para salir del Parque Nacional. Desafortunadamente, en un punto los ánimos se caldearon y empezaron los enfrentamientos entre unos y otros. Bueno, la situación no deja de ser muy compleja a esta hora, como dice Juan Felipe, en el centro de la capital del país. Sí, hay quienes reportan indígenas atacan a gestores de convivencia, otros dirán que fueron los gestores de convivencia los que atacaron a los indígenas. Como en todo, Andrés, hay una verdad, hay otra verdad y hay una verdadera verdad. Pero aquí lo importante también es entender quién está frenando esos actos de violencia, porque al final son actos de violencia. Y de aquí, o por lo menos, Juan Felipe, por las imágenes que nos llegan hasta ahora a través de las redes sociales, pues es que esto no se ve para nada bien. Y de ahí alguien va a salir lastimado, si no, varios van a salir lastimados, por lo cual se puede decir que son actos de violencia hoy en la capital del país. Y fíjese, Rosario, que en el marco de lo que oíamos hace un momento sobre las decisiones que se piensan tomar con las personas de la primera línea que se encuentran detenidas, esta mañana en la W se planteaba ese debate sobre cuál es justamente esa línea que se marca entre la manifestación y entre las personas que incurren en actos de violencia, y cuál debe ser el proceder de la justicia cuando se presentan unos y otros casos. Juan Felipe, ¿desde ese punto donde usted está, usted alcanza a ver el edificio de Avianca? Bueno, en este momento estoy más retirado. Más abajo del edificio de Avianca, sí. Estamos sobre el Banco de Occidente y el Banco Agrario, que es más bien un punto de referencia. Rosario, en este momento tengo un trino del secretario de Gobierno de la ciudad que hace un llamado desde su cuenta de Twitter a el control en la manifestación y dice: es inaceptable la violencia en contra de los gestores de la alcaldía. Desde las 8:30 estábamos en una mesa de diálogo con la comunidad tendera. Ante los hechos de violencia intervino la fuerza pública. Pues es inaceptable. En este momento el secretario de Gobierno de la ciudad. Es inaceptable. Le quiero contar que hasta ahora las imágenes que se muestran a través de las redes sociales de gente que está en el centro de Bogotá es que el edificio de Avianca, en la parte baja del edificio, hay como una especie de vitrinas, hay unos vidrios, unas ventanales, mejor, grandotes en esa parte baja del edificio de Avianca. Esos ventanales los destruyeron completamente. Es que aquí es donde entra un tema bien relevante, Juan Felipe, y es el tema de hasta dónde llega la protesta social. ¿Hasta dónde es protesta y hasta dónde? En este momento ya son disturbios en Bogotá. E insisto, a esto ya se le puede llamar actos de violencia, actos vandálicos en la capital del país. ¿Quién frena estos actos de violencia? Parte de un trino a esta hora del secretario de Seguridad de la capital del país. Hay fuerza pública, sí. Sobre todo, Rosario, cuando pues ya estaba instalada una mesa de conversaciones, ¿no? Claro. Entonces, llegar al extremo de utilizar la manifestación cuando ya se estaban sentando a conversar, pues tal vez es un poco desmedido. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de la situación hasta ahora en la capital del país. La fuerza disponible del SMAT hace presencia justamente en este lugar para controlar la situación. Juan Felipe, gracias. Una pausa y volvemos. Escuchan Contrarreloj. Bienvenidos, estamos en una nueva edición de este programa llamado Contrarreloj. Y hoy, como siempre, tenemos para ustedes un tema del día, para que a partir de este momento, apenas han pasado 7 minutos después de las 3 de la tarde, comiencen a compartir con nosotros su opinión a través de la línea de WhatsApp y también a través de las redes sociales. Es muy probable que la expresión vivir sabroso, usada como eslogan del actual gobierno, aparezca recurrentemente, al menos por los próximos 4 años, ya sea o para respaldarles las iniciativas o para controvertirlas. Por ejemplo, Rosario, hoy volvió a aparecer la frase durante una intervención de la vicepresidenta Francia Márquez en el anuncio del proyecto por medio del cual se crea el Ministerio de la Igualdad. Sí. Dijo la vicepresidenta: vamos a lograr vivir sabroso, que no es vivir en vagancia, sino que la gente tenga un empleo digno. Las reacciones a esta frase pues no se hicieron esperar. Se habla, por ejemplo, de la vagancia que se le achaca al Congreso de la República, con sus vacaciones, con sus salarios, con los resultados que presenta. Se habla de la vagancia de muchos funcionarios públicos que tienen en sus escritorios atrasados desde hace mucho tiempo proyectos fundamentales para el país y nada que avanzan, como que están allá engavetados. Otros hablan de la vagancia cotidiana, la gente que deja todo para después. Mañana lo hago, más tarde lo hago. Hablan también de aquellas personas que hacen el menor esfuerzo por todo, la ley del menor esfuerzo, etcétera. Queremos hoy proponerles ese tema del día en Contrarreloj. ¿Cuál es para usted la mayor expresión de la vagancia en Colombia? Ese hecho que usted ve, esa persona que usted ve y dice, no, vagancia es esto. Ya están escribiendo acá. La gente, usted sabe que la gente le encanta la política, entonces ya la gente está diciendo, vagancia es que un juez haya reconocido a Karina Budinén como víctima en el escándalo de Centros Poblados. Por ejemplo. Vagancia es que había anoche, pone acá alguien, un video rodando en las redes sociales a propósito de una mujer que había hecho una denuncia, entiendo que es una influencer, por lo que nos pone acá nuestro oyente, y había sido abusada en algún momento, contó la historia y a esa persona la acaban de dejar libre. Imagínese. Entonces dice, vagancia es la justicia de Colombia. Vamos a tratar de entender mejor esta historia que nos plantea a esta hora nuestro oyente. Y así, de ahí para adelante, usted ponga lo que quiera. En las oficinas, en los colegios, en las universidades. ¿Quién es vago? Tengo una aquí de oficina justamente. Mire, vagancia es que la gente le eche la culpa siempre al sistema para no hacer su trabajo. No es que el sistema se cayó, es que el sistema no funciona. Es típico de Colombia. Sí, es que el sistema no nos deja hacer eso. Sí. Entonces, para muchas personas, eso es vagancia. Para usted, ¿qué es vagancia? Hablemos hoy de esas expresiones cotidianas que tiene la vagancia. ¿Cómo lo hacemos? A través del 317-606-0166 y a través de las redes sociales de W Radio. Solo en unos minutos vamos a empezar a escuchar sus notas de voz y también a leer sus mensajes en Twitter. Vagancia es el tema del día hoy en Contrarreloj. Bienvenidos. En pantalla. Después de varios meses, por fin hay buenas noticias para Netflix, gracias a series como Vigilante y Dahmer. La plataforma incrementó su número de suscripciones y, de paso, ojo, su valor en la bolsa. It's time. Netflix ha conseguido darle la vuelta a sus malas cifras del pasado periodo, ganando algunos suscriptores, una cifra bastante importante. Según informa Variety, la popular plataforma de streaming ha sumado 2,41 millones de suscriptores en el tercer semestre de 2022, recuperando el crecimiento después de un desalentador arranque de año que la sumió en una crisis con pérdida de millones de dólares en acciones y una consecuente reestructuración interna. Con la nueva afluencia de clientes, de los cuales 100,000 pertenecen a la región de Estados Unidos y Canadá, Netflix se encuentra actualmente en los 223,1 millones de suscriptores a nivel global. Let me tell you what you're about to witness. Inicialmente, la compañía se propuso alcanzar una recuperación de 1 millón de suscriptores en los últimos meses, lo que quiere decir que ha superado con creces su objetivo. Ante esta buena noticia, la plataforma vaticina un final de año muy sólido, aunque aclaran que no esperan grandes beneficios inmediatos de su nueva suscripción más económica y con anuncios, que se activará en noviembre en los Estados Unidos por $6.99 y en algunos otros territorios en los meses siguientes. Concretamente, para el último trimestre de 2022, Netflix pronostica una subida de 4,5 millones de suscriptores. Las acciones de la empresa también subieron un 14% ante los pronósticos favorables. Netflix ha informado de unos ingresos de $7,930 millones entre julio y septiembre, lo que supone una subida del 5,9% con respecto al mismo trimestre del año pasado, superando así los pronósticos de Wall Street con $3.10 de ganancia por acción. Para el cuarto trimestre de 2022, Netflix proyecta $7,800 millones en nuevos ingresos. Así que esperamos que grandes éxitos como Stranger Things, que logró sus mejores cifras en su cuarta temporada, o la película El Agente Invisible, contribuyan enormemente a una necesitada subida para la plataforma después de una temporada de crisis. Esto es En Pantalla. Yo soy Esteban Vázquez con las noticias de las plataformas de streaming para Contrarreloj. La figura del día. La figura del día en Contrarreloj es Gianni Infantino. El presidente de la FIFA se pronunció sobre el que asegura será el mejor mundial de fútbol de la historia. En un mes exactamente, Contrarreloj estará en Doha, Qatar, en el mundial más esperado de los últimos años. Y no solamente porque se haya atrasado 6 meses por las condiciones climáticas adversas del país que alberga esta cita mundialista, sino también porque será la última vez que tengamos un mundial con 32 equipos. La primera vez que se realice un mundial en tierras árabes. La primera vez en Qatar. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dio este mensaje. In just over a month's time, en un mes estaremos dando la bienvenida al mundo a Qatar. We've always said that Qatar will deliver the best ever edition of the FIFA World Cup. And as you look around the country today, at the state-of-the-art stadiums, the training pitches, the metro, the wider infrastructure, everything is ready and everyone is welcome. Como les mencionábamos, este será el mundial de las primeras veces. La primera vez que un mundial es acogido en territorio árabe. También será la primera vez de Qatar en un mundial, así como será la primera vez de una manta siendo la mascota del mundial. The first time that fans and journalists can attend different matches in a single day. The first time that media will arrive in the country, book one accommodation and remain there for the entire tournament. Todo el torneo en una sola ciudad. And for the first time ever, fans supporting 32 different countries will be together in one place to interact with one another, to enjoy an extensive entertainment program specifically built around the tournament, to learn about new culture and to create great memories thanks to their one shared passion. Como les mencionábamos, este mundial será especial, no solamente a nivel deportivo, con las 32 selecciones que van a estar compitiendo allí, sino también a nivel social y político. Por ejemplo, es la primera vez en la historia que un país árabe decide vender alcohol fuera de los hoteles permitidos. Será en los estadios y en las fan zone. Con la información del Mundial de Qatar 2022 para Noticias Contrarreloj, Alejandro Munevar. Por el planeta y por todos los que vivimos en él. Hoy en Volvo viajamos electrificados y para el 2040 seremos climáticamente neutros. Volvo, electrificados por naturaleza. Conoce más en volvocars.com/co. ¿Sabías que las zonas francas son uno de los instrumentos más potentes desarrollados por un gran número de países para impulsar las políticas industriales globales? 145 economías han desarrollado 7.000 zonas económicas especiales o zonas francas. En Colombia hay 122, conformadas por más de 1.000 empresas, 90% MIPYMES que generan más de 147.000 empleos, siendo así uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de las regiones. El acceso. Mario Ortiz es una verdadera leyenda de la salsa. Este trompetista, arreglista, director musical posee una historia en la música de más de 70 años al frente de grandes proyectos y de orquestas. Diego Bernal habló con él sobre su historia y sus proyectos actuales. Mandarlo todo al vacío. Bueno, muy bien, a esta hora de la tarde nos encontramos con el maestro Mario Ortiz, trompetista, arreglista y director musical puertorriqueño que muy amablemente nos acompaña a esta hora de la tarde en Contrarreloj. Maestro Mario, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación, Diego. Estoy bien, estoy ansioso de estar en Bogotá. Por primera vez voy a estar allí con mi música. Así que estoy bien entusiasmado y bien agradecido. Maestro, sabemos que se viene el álbum del 60 aniversario. Cuéntenos un poco acerca de esto. ¿Qué artistas va a tener invitados y va a tener, si hay canciones remasterizadas? Háblenos un poquito de este nuevo álbum para celebrar el 60 aniversario, maestro. Yo diría que ya estoy empezando a trabajar en él. Claro, siempre están conmigo más o menos los mismos, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Tito Nieves, probablemente va a estar Rey Ruiz, Oscar de León. Es una tarea bien complicada, pero sí, va a existir el 60 aniversario, porque tengo que ponerme a trabajar duro en él. Ya empecé a hacer una canción instrumental, que ya empecé a hacerla, ya está grabada, pero tengo que hacer 9 temas más. los que conocen el trabajo que yo he hecho antes, estos álbumes son una cosa bien rara. Al tú poder juntar a estos talentos o estrellas de la salsa para celebrar los aniversarios de esta orquesta. ¿Qué es la ansiedad de estar acá en Bogotá? ¿Qué piensa de la cultura salsera de la capital? El público colombiano que está en Houston o está en New Jersey, en Nueva York, en Miami, en Tampa, pues he tocado para ese público, pero nunca para el público de Bogotá. Entonces, pues imagínate, yo tengo estoy ansioso por llevar esa música a Bogotá, porque Bogotá es notorio por los seguidores de salsa y los tremendos conciertos de salsa que se hacen allí. ¿Qué le dicen sus colegas, los salseros puertorriqueños? No sé, ¿qué le dice Gilberto Santa Rosa? ¿Qué le dice Tony Vega? ¿Qué le dicen todos sus colegas de presentarse en Bogotá? ¿Qué sensación le dan a entender de una presentación acá con el público bogotano? No, es una plaza muy importante en la salsa en Colombia. Imagínate, es la capital de Colombia, pero en Colombia, o sea, aparte de nuestra tierra, el de Puerto Rico, pero en Colombia nos ha dado una nueva impulso, vamos a ponerlo así, internacionalmente. Sí, yo sé que se oye en Perú, que se oye en México, pero hay algo del público colombiano, aparte de que también hay muchísima música buena. Mira, Colombia le ha dado a los salseros un nuevo aire. Bueno, maestro, se viene la fiesta Blanco y Negro 2, donde usted está invitado, donde va a estar acá presentándose en la capital. Hablemos un poquito de esa fiesta, la fiesta Blanco y Negro, para que le hagamos la invitación a todos los oyentes de Contrarreloj de W Radio. Sí, que no se lo pierdan. Los invitamos a todos a que estén con nosotros el 22 de octubre en Blanco y Negro número 2. Va a ser un concierto muy especial. Yo diría que más para mí, tú sabes, porque es la primera vez que me voy a presentar en Colombia con todos los éxitos que me piden, como A Fuego Lento, Háblame en la Cama, María Mando, Adivina Quién Te Ama, Me Quiero Quedar. Así será, maestro, y el cariño, pues obviamente, de los bogotanos hacia usted va a ser inmenso. Maestro, muchas gracias por estar en Contrarreloj de W Radio y allá nos veremos en la fiesta Blanco y Negro número 2. Gracias, muchas gracias por la invitación y nada, un abrazo, allá nos vemos. Quiero tu calor, quiero esta mañana. Bajito, háblame en la cama. Dime que me quieres. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación, y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. Ojo, no funciona. Denuncian que en Dos Quebradas, Risaralda, aún hay habitantes en riesgo por posibles deslizamientos de tierra. Esto ante la falta de obras de mitigación y procesos de reubicación. Tras la emergencia ocurrida en febrero de este año, donde un deslizamiento de tierra de grandes proporciones generó una emergencia en los barrios La Esneda de Dos Quebradas y la Avenida del Río en Pereira, en la que además hubo 17 personas fallecidas, las autoridades a nivel local, departamental y nacional se habían comprometido no solo con el proceso de reubicación de las familias damnificadas, sino con la realización de obras de mitigación para evitar una tragedia. El concejal de Dos Quebradas, Miguel Ángel Rabe, manifestó que pese al llamado que han hecho a las diferentes autoridades municipales, ambientales, las empresas de acueducto y la empresa de energía, que según él tiene una gran responsabilidad en lo ocurrido, no se han realizado acciones al respecto. Que el gobierno nacional, cuando eso habló de 9.000 millones de pesos, pero solo era para reubicar los que perdieron las viviendas. Entonces había una información tanto de la gente de Pereira, de la Avenida del Río, como de la Esneda, que hasta el momento no, mucha reunión, pero que no había un sitio definido. Y lo otro, la otra gente sigue en riesgo, porque de la montaña sigue cayendo cantidad de agua, como estilo cascada, hacia el barrio barrio y hacia la montaña, y eso pues ocasiona y pone en peligro la vida de todos los habitantes. Es importante recordar que las personas afectadas tanto de Pereira como de Dos Quebradas han denunciado en constantes ocasiones que no les han dado información sobre el proceso de reubicación y que tampoco les han entregado los subsidios de arrendamiento prometidos para poder salir de la zona de riesgo. Además, varios operativos de desalojo se han intentado realizar en los últimos meses y la comunidad se rehúsa a salir de sus viviendas mientras no tengan un lugar al cual llegar. Kimberly López para Noticias Contrarreloj. La Rocola W. Pues Rosario, hoy a las 7 de la noche tendremos el lanzamiento oficial de Monotonía. No veo la hora. Una canción que usted ha venido esperando con ansias, que ha además ido compartiendo adelantos sobre cómo se ve Shakira, que ahora sale comiendo papas. Ayer usted nos actualizó y dijo que ya salía Ozuna, que es a quien estamos escuchando sí, aquí de ya fondo. Sale ahí en ese spot. Pues esto parece que como todo lo de Shakira va a ser un éxito rotundo, porque sin lanzarse este video, cuya canción estamos escuchando acá, que es el adelanto, ya superó 1 millón de visualizaciones de ese video de avance. Y pues dicen muchos, no es para menos, porque ya desde hace varios días, desde que se filtraron algunas líneas de la canción y de los movimientos, pues ha comenzado todo un fenómeno alrededor de la música y sobre todo alrededor de Piqué. Uh-huh. Yo estoy viendo aquí uno de los videos que han hecho con este adelanto de la canción y pues es una recopilación de momentos entre Shakira y Piqué. Obviamente eso es una recopilación que hace por ahí algún fanático. Alguien, exacto. Exacto, no es una cosa oficial, pero todo el mundo está a la espera de cuál es el mensaje, de qué es lo que va a contar Shakira o qué es lo que va a decir a través de esta canción. Usted sabe que ella ha hablado siempre de su corazón, ¿no? Desde Antología, por allá, desde Magia. Siempre las canciones total. De ella hablan de su momento actual, de sus sueños, de sus dolores. Así que se espera que Monotonía pues no sea la excepción y pues haya mucho de su situación reciente con el futbolista Piqué. Ya hay, como decía, videos, ya hay memes, pero sobre todo un movimiento enorme que permite a Rosario augurar el éxito de esta canción. Y un corazón muy roto, muy muy roto, que destila mucha tristeza al parecer por esa pieza gráfica que han querido mostrar también a través de las redes sociales. Otra pregunta que se ha hecho mucho la gente es ¿qué marca es la ropa que lleva puesta Shakira? Es que Shakira es todavía una influenciadora, entonces no solamente es música, es tendencia, es ropa, es moda. Y ya hay medios especializados en moda que hablan que la gabardina, esa floral que lleva encima, que es como amarilla con unos tonos violeta, es una gabardina de una marca muy importante que se llama Dries Van Noten, que está totalmente agotada. Usted entra a la web de esa firma y la ya existe. Agotó. No tenemos ni idea cuánto vale. Dicen por ahí que está entre los 1.400 y los 1.600 euros. Y llama la atención también las gafas de sol, son unas gafas Prada de una edición súper exclusiva, por lo cual también están agotadas si ustedes la querían comprar. Y finalmente se habla de las sandalias, son de Bottega Veneta, son unas sandalias muy lindas, una prenda súper destacada también, amarillas. Si hay stock, por si alguna quiere entrar a comprarlas, precio de 750 euros. Ahora multiplique por 5.000 y pico y nos cuenta... ¿Qué tal les parece? Y si se compraría alguna de esas prendas que hoy nos presenta Shakira con Ozuna, que está este pedacito de la canción que tenemos hasta ahora en Contrarreloj. Y fíjese que aquí está la letra. Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo. Fuimos cómplices del egoísmo. Nos olvidamos de lo que un día fuimos. Y lo mejor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía, dice Shakira. No te pierdas nuestra nueva promoción en Valencia, Hábitat Río Segre. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con maravillosas zonas comunes con piscina para disfrutar con los tuyos, terrazas y una ubicación excelente. Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-973-457. Hábitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche.